La madrugada del 31 de marzo de 1993, cientos de personas de diferentes países de la Europa Occidental bloquearon las centralitas de aeropuertos, medios de comunicación y comisarías de policía. Todos ellos habían observado maravillados el paso de dos enormes esferas luminosas cruzando los cielos. Los testimonios se centraban en Francia, España, Italia y Reino Unido. La mayor parte de los observadores notificaban el vuelo de dos objetos seguidos de una hilera de luces en dirección sureste y que fue visible por espacio de un minuto. Sin embargo, algunos avistaron un solo objeto en forma de proyectil e incluso los hubo que denunciaron la presencia en los cielos de un ovni en forma de huso. Todos ellos lo habían visto entre las 2 y las 3 de la madrugada. Las autoridades españolas, a pocos días después de los hechos, desclasificaron un polémico documento que no informaba sobre el acontecimiento, simplemente lo exponía. El informe provocó un enojo considerable entre los investigadores, pues no solamente carecía de aportación alguna, sino que pretendía explicar el macroavistamiento, atribuyéndolo a la reentrada de chatarra espacial. La justificación ofrecida por las autoridades españolas había sido sugerida por las francesas. Sin embargo, no existía constancia alguna de que se esperara la reentrada del Cosmos 2232, el cohete que se supone que provocó indirectamente el avistamiento. Las autoridades rusas también entraron en escena, negando que su nave hubiera podido provocar semejante revuelo de luces. También las autoridades británicas estudiaron los hechos. Lo hizo Nick Pope, entonces encargado de una subsecretaría del Ministerio de Defensa británico que tenía encomendada la recopilación de toda la información ovni posible. Años después, Nick Pope abandonó su cargo y publicó un libro en Gran Bretaña titulado Cielos Abiertos, Mentes Abiertas, en el cual explicaba que la investigación oficial abierta en su país tras este avistamiento había concluido llegándose a la resolución de la procedencia desconocida del objeto observado. En cierto modo, aquel episodio supuso el colofón a un lustro de intensa actividad ovni en Europa, tras el silencio de los años 80. Este suceso, además, representaba fielmente lo que había sido la oleada, ya que los llamados macroavistamientos se produjeron más que nunca. Eran casos en los cuales los ovnis sobrevolaban importantes núcleos urbanos ante infinidad de testigos, algo que nunca, como entonces, había ocurrido con tanta frecuencia. Posteriormente, el resto del año 1993, 1994 y parte de 1995 supuso un nuevo parón. Como siempre, hubo algunos episodios dignos, pero una vez más la oleada podía darse por acabada. Sin embargo, no tardarían en producirse nuevos encuentros, aunque la siguiente noticia trascendente dentro del fenómeno OVNI no tendría que ver con nuevos casos, sino con nuevas informaciones de un episodio clásico. Sobre ello, hablamos en nuestro próximo capítulo.